los ojos. Pero usted no la siente adentro. Los ojos. No, que no. De repente está el que maneja el submarino, está con el manubrio en la mano. Sí. ¿Manubrio tiene? Sí, bueno, llámele. Usamos un lenguaje para estar al alcance de todos los oyentes. Bueno, sí. 100 metros de profundidad, tipo con los ojos todos inyectados en sangre. Bien, a ver si vos lo ves que tiene. Hace fuerza. ¿Crees que estaba, no sé, presurizado? No, ¿para doblar un submarino? ¿Ah, por qué? No, es fácil. Si a veces entre cuatro. ¿Qué se cree? ¿Que dirección hidráulica? Claro, allá abajo está todo muy espeso el agua. Claro. Sí, no bueno. Poder doblar. Igual da lo mismo, doble para donde doble, más o menos. Todo ¿cómo? Si viene el capitán y dice, muchacho, hay que ir para atrás, ¿sabes qué? No tiene marcha atrás. ¿Qué es marcha atrás? Hay que hacer un giro que hay que hacer como 6 kilómetros para... Sí, claro. Para a veces es todo un día para dar vuelta, papá. Por eso cuando se cae alguno del submarino lo dejamos. ¿Cómo? Discúlpeme. Y alguno que sale arriba... Pero se cae. Hay casos de gente que se cae del submarino. Hay casos de gente, por ejemplo, que cuando emergemos... Sí. No se mete para adentro. Quedan queda arriba. Afuera cuando vamos a hacer la inmersión. Sí. No entra. Claro. Se queda mirando, ¿vio? Distraído, hasta el último, qué lindo. Vamos, chao. Vamos, loco. Llega un momento que. Lo vemos. Cerramos la. Por el periscopio, lo vemos colgado del periscopio. Porque el submarino tiene todo. Es todo liso arriba de la superficie. Todo. Entonces, cuando flota. Sí. Es como una cancha de pádel, todo el mundo va, se para afuera, mira, mirá, estamos frente a la playa, dicen. Pero enseguida, más de 15 minutos nunca emergemos. Ay, pero tan poco tiempo. Bueno, pero si no... Y aparte no... Dice el capitán, claro. Para estar así, para eso nos subimos en un barco y chao. Claro. Bueno. Pero tampoco estar de gusto abajo del agua porque no es un submarino. Bueno, pero ¿dónde querés que esté el submarino? Vos cuando te pedís un submarino en un bar, ¿qué haces con el chocolate? ¿Lo pones afuera? No, no lo pongo afuera, pero... Aparte, ¿le puedo decir algo? La ideología de los submarinistas... La ideología... ¿Hay una ideología? Claro, de los submarinos. Es que no nos vean. Si el submarino está arriba, flotando... No, mirá, un submarino. Un submarino, lo ve todo el mundo. Nosotros tenemos que estar de incógnito. Sí. Pero usted, entonces, el submarino o el submarinismo... Sí. No, pero no me mire así. Estoy incógnito. Yo lo estoy viendo igual. Ah. ¿El submarinismo forja el temperamento del tipo? No sé. Las personas que son muy ansiosas en el submarino andan mal. No tiene lugar. No hay lugar. El tipo tiene que estar 6 meses en el mismo lugar abajo del agua, si es ansioso. Dijo 10 meses. Vos mirás por la ventanilla, no se ve nada. Nada. No, un agua. Pescado, parece que fuera una pecera. Bueno, o sea que ustedes son personas muy pacientes. Bueno, podés abrir la ventanilla, ojo, no me olvidé decirle al señor. No se puede abrir. No. Alguno dice, ay, qué calor, va a abrir la ventanilla. Claro. No, además, ni siquiera se podrá abrir, por mecanismo no se puede abrir. No, nada. Es hermética. Le acabo de decir que no se puede abrir. No, pero aún en la superficie tampoco la puede abrir. No, tampoco. Tampoco. Es todo hermético. ¿Para qué abrir en la superficie? Y para que entre aire. Para... Salga la cubierta, señor. No, pero hay que airear un poco. Tiene calor. La persona calurosa no es el submarino. No, pero discúlpeme. No van en el submarino. Están 10 meses, 20 tipos adentro de... Sí. 20, 30 veces. Después hay que airear eso, ¿no? Porque el aire... Queda bastante cargadito. No, aparte... Está viciado, entonces... Encima pusimos una mesa de ping-pong y... Y va toda la tripulación a jugar el ping-pong y llega un momento que... Es el único juego que hay. Se acalora, transpirado, jugando los partidos. Y estamos ahí, no podemos abrir las ventanillas, nada. Pero ping-pong... ¿No es que el ping-pong? ¿Ping-pong? No, sí, lo conozco. La mesa de ping-pong. No, poner una cancha de fútbol. No me parece un juego apropiado, me parece. ¿Qué quiere jugar en su mano? Para no sé, los naipes, algo que no... No, bueno, pero no son, tenemos que ejercitarnos también. Nosotros tenemos un gimnasio. Ah, ¿tiene ahí mismo? Muy pequeño, es un gimnasio... Tiene uno por 1,50. Sí. Ah, bueno. Es como un baño, pero... Sí, era un baño antes. Y veo cómo es el ingenio. Le sacamos el inodoro. Chao, gimnasio. ¿Y qué? Dejó el barral de la cortina de baño. Tenía, claro, tenía una barra para colgarse, pero ahora el capitán prohibió porque... Sí. En un viaje anterior se fueron a colgar para hacer gimnasia y sí, casi se hunde el submarino porque se salió la barra y se salió una chapa. Y empezó a entrar agua. Empezó a salir agua por todos lados, señor. No, pero ese es un peligro. Después, bueno, ahí es una bicicleta fija que tenemos. Sí. Ajá. Que después aprovechamos para cargar un dínamo para la corriente. Sí, pero qué riesgo. Y cómo, pedaleamos, claro, un rato cada uno y de paso aprovechamos esa energía. Bueno, pero dependen del movimiento de ustedes mismos. No, para... no dependemos, ya tenemos. Ah, pero tienen. Para, sí, para tener más energía. El problema es la comida. Claro, dígame. La cocina, empiezan a cocinar y ponerle un churrasco. Sí, sí. No. Están prohibidos los churrascos. Se churrasco llena de humo. La plancha, prohibido. Dos churrascos y ya tenés que emerger. Claro, la comida. Se puede, me imagino que le... La comida es enlatada. Pero 10 meses de lata, flaco. Eso, sí, mucho, sí. ¿No? A veces pescamos. ¿Y cómo pesca? ¿Tiene que emerger? Bueno, abrimos, no, hay una, ¿cómo se llama? Sí. Una escotilla. Sí. Sacamos un hilo, cerramos, sí, y miramos. Sí, sí. Cuando por la ventanilla vemos que picó uno, abrimos y sacamos. Es más fácil un arpón que pescar así. No, pero ¿cómo? Se llena de agua todo, carpón. Claro, no sé, dispararle unos misiles desde afuera, ir a buscar, no sé. No, tenemos torpedos, pero nos prohibieron usarlo porque sí, antes no, era un abuso. No. Empezaban a torpedear todo. Veía un surubí, lo torpedeaba. No. Y si le erras un castor, la verdad es superfluo. No, aparte, digamos, últimamente estamos en una misión en son de paz. No queremos tener problemas, conflictos. No, con nadie. Ustedes por son ahí de... tiramos un torpedo, se lo encajamos a alguno, chao, guerra. Claro. No. Pero entonces, ¿qué hacen? Porque se están en son de paz. Con fines didácticos. Bueno, ya se lo dijimos, científico. No, bueno, científico. Pero me dijo que... Lo mal que hace el cigarrillo. El año pasado tuvimos una investigación tipo así, Master y Johnson. ¿Y cómo es una investigación, Master y Johnson? Bueno, acerca de prácticas sexuales. Pero... Hicimos 8 parejas, a ver cómo reaccionan las parejas en un submarino. Una investigación... Sin distracciones. ...sexual. Sí, bueno... Sí, ¿cómo reacciona una pareja, claro, en un submarino? Y dígamelo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo reacciona? Igual que arriba. Otra que el churrasco. Y bueno, pero esa fue una, y todos los 20 mirando ahí. Sí. Atrás del vidrio, porque fueron aparte. Ustedes no eran parte de... No, la tripulación es profesional. La tripulación nosotros tomábamos nota. Claro. Le tomábamos el tiempo a los tipos, todo, todo. Pareja 1, normal. Pareja 3. Le falta... Ahora, 10 meses observando, disculpen. 10 meses, sí. Y 10 meses. Porque 10 minutos cualquiera saca conclusiones. Sí. Tiene que ver. Pero, bueno, sí, sino, pero es como el niño que. Lo que mira pasa dar que vuelta a la calecita. Le digo una dos cosa. Veces, tres veces. Bueno, después quiere subir. Sí. Bueno, señor. Pero no, había un guardia armado. Sí. Pero, le digo que convivir en el ámbito del submarino con todas las parejas en la prueba de la investigación sexual durante varios días, claro, señor. Imagínense que a la hora del desayuno nos encontrábamos todos, la tripulación y las parejas, y de repente anduvo bien, ¿no? El periscopio, pareja 3. Claro. Mirá el morocho. Le poníamos apodo. Claro, sí. Pero no los numeraban porque no, más al principio los numeraban, pero después ya le decíamos por un apodo o algo. Bueno, no sé, no me parece. No, pero los marineros estaban un poco perturbados. Sí, sí, señor. ¿Te acordás que tenía un loro? Sí. Como un pirata, un tenía. Capitán, sí, el capitán Silver. Ah, bueno. Andaba con un loro siempre aquí, bueno, no importa. Bueno, no. Lo que no se admitían antes era civiles en el barco. Claro. Ajá. Ahora sí, hacemos muchas veces visitas guiadas de escuelas. Sí, van. Ah, escuelas. Sí. Pero en superficie ya. No, abajo el agua. Superficie que para que vayan a la bicicleta del agua de Palermo. No, está bien, pero en general uno ve un submarino de afuera, pero nunca. No, adentro, abajo el agua, a ver qué se siente a 100 metros. Sí. Pero con los chicos. ¿Qué es una vueltita? Chicos, una vueltita por ahí. Una vuelta, vamos hasta ponerle. ¿A dónde va? A la Antártida y volvemos. ¿Pero cómo, señor? No sé, bueno, no importa. Es difícil igual entretenernos. Si el chico ya los 10 días de navegación sí. se aburre. ¿Ah, más de 10 días? Sí, no hay... Sí. Piden no, la clave no. del wifi, no hay nada en el submarino. No, señor, ahí adentro. Me aburro, empieza sí. a... Me aburro, qué sé yo. Además, ¿qué hay? ¿Cómo es por adentro? Porque... Nada. ¿Tiene? Tenemos, ni siquiera, tenemos las camas colgando, unos coi. Sí. Y nada. Y bueno, pero entonces... Después sí. está el periscopio, el tipo que maneja. Sí. El baño. Ah, bueno. El gimnasio, pero... que ya le dije. Y el camarote del capitán. Ah, ¿tiene camarote? Sí, capitán? Sí, bueno, es privado el camarote, capitán. ¿Un camarote? Sí, sí. ¿Cómo? A todo lujo, ¿eh? Ah, tiene la mitad de submarino es el camarote del capitán. No, pero hay 20 personas de la tripulación. Bueno, no sé, pero no son el capitán. Capitán, un bacán. Todo el lujo. Jacuzzi, abre la canilla, entra el agua de afuera. Ah, ¿se abastece del océano? Aire acondicionado. Sí. Televisión, plasma. ¿Y qué ve en la televisión? ¿No hay señal ahí abajo? Sí, hay señal, cómo no. ¿Sí? ¿Tiene señal? Pero solo en el capitán. ¿Y pero no se le revela a la tripulación? Sí. Pero bueno. Nosotros tenemos motines sí. prácticamente dos veces por semana. Porque no es lo mismo, hay un motín ahí abajo. Imagínese que nosotros prácticamente dormimos en bolsa de dormir. 20 personas durmiendo... A veces 3, 4 en la misma bolsa de dormir. Y estamos compartiendo una larga travesía con el capitán, todo bien, bueno, vos haces tal tarea, tal otra, y ahí llega la noche y el capitán dice, bueno, me voy a mirar una película, el partido... Señor! Y lo oímos que grita, ¡gol! Y nosotros... ¿Cómo va el partido? No sé, porque el capitán no te quiere decir. ¿Cómo va, capitán? Dice... Pero es un perverso, un psicópata. Y por señor. Eso es el capitán, señor. Bueno, no, me parece una locura. Ahora, el submarino, cuando usted Buenas va... Tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo sí, le va? Y va por abajo del agua, bueno, sí. en la travesía. Todo bien. ¿Se apoya en algún momento... ¿Abajo? Abajo, en la plataforma submarina. Muy poco, pero a veces sí. Pero es peligroso, ¿eh? Sí, tiene que ¿Sí? ser blando el... Por ahí te apoyás en un lugar... Y resulta que era la cima de una montaña submarina. Sí. Si caes para allá, te das vuelta. Te das vuelta al submarino, lo sacas más. No lo sacas más. Ni. A veces llamamos nosotros, nos quedamos. Ese es el otro tema. Sí. Cuando se descompone el submarino. Sí. Se descompone en el fondo del mar. No emergencia, alerta rojo. No anda. Estamos andando por ahí. Chau, los motores, nada. Y ahí se apoya. Sí, de repente sí. 1000 metros de profundidad. No. 1000 metros y que revienta todo. Entonces ahí llamamos nosotros para que los rescaten. Para que sí, sí. Sale el capitán de la habitación y dice qué pasó, se cortó la señal. ¿Es de acá o es de allá? Y estamos en el fondo del mar, literalmente. Y empezamos a tratar de buscar el auxilio submarino. Claro. Y no hay nada ahí. Y dice, muchacho, sí. ahí viene. Sí. Tenemos solamente una hora de aire. Claro. ¿Una hora de oxígeno? Una hora somos 20. Ahora, sí. si fuéramos 10, serían 2 horas de aire. Ah, claro. Entonces nos empezamos a mirar todo. Y no sigue haciendo las cuentas. Y... Cuando hablas, gastas más aire. Sí. Sí, que no sabe lo mal que mira la tripulación a los dos que están jugando al ping-pong. Faltando una hora de aire. No. Suspende el partido, claro, señor. Que ahí empezase. No, es una emergencia. Ahora dígame, ustedes que están por el fondo del mar, bueno, ¿no se cruzan con otros submarinos? Sí. Hay submarinos hay... rusos cada tanto. Sí, que hacen una seña. Nosotros le hacemos luces. Ah, tienen las luces. Luces. No le decimos nada porque no se oye. No, me imagino. A veces le ponemos un cartel. Pero lo ve venir a su marido. Ponemos carteles como a las palabras porque no entienden el idioma. Sí. Ruso. No, pero ahí puede pedir ayuda. SOS, eso lo entienden todos. SOS. Sí. Bueno, a veces sí, una vez nos rescató. ¿Lo rescató un ruso? No sé de dónde era ese submarino. Creo parece que era italiano. Era un submarino que estaban probando, el primero que fabricaban en Italia. Ah, mire, qué raro, recién ahora. Bueno, Bueno, nosotros primero sentimos, ¿no? Estábamos ahí medio sí. preocupados y por ahí sentimos como... Ahí viene. Nos asomamos por la ventana. Verde el submarino. Venía un submarino verde. Azurro. Sí. En realidad tendría que ser rojo, que es el color italiano. Color italiano en la Fórmula 1 es rojo. Ah, rojo. ¿Usted sabe cuál es el color argentino? Igual ya no se usa más ese protocolo. Pero ¿sabe cuál es el color argentino? ¿Cuál? Azul y amarillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué, la Fórmula 1 antes era...? Fíjese, la foto de los autos de Fangio. ¿Eran azul y amarillo? En 1950, hasta que después ya él corría para Ferrari, que tenía el rojo de Italia. Claro. Pero cuando corría con cualquier auto, corrió acá en la costanera, qué sé yo... Los autos de la Argentina estaban pintados de azul y amarillo. Me acuerdo algún casco de Reutemann, de Lore Reutemann también, que tenía azul y amarillo. Ah, sí, no sé. Bueno, ¿sí? Y le hicimos señas. Claro, sí. ¿Y pararon los italianos? No, pararon los tipos, nos invitaron a morfar. ¿Y pero cómo come? Si está usted encerrado. Abrimos la cicotilla. Sí. Pusieron una manguera y pasamos de submarino a submarino. Tallarines, vino, pan. No, mire, estábamos tan mamados que después todos ellos pasaron a nuestro submarino creyendo que éramos nosotros los que lo veníamos a rescatar. En algún sentido, sí. Pero bueno, y entonces que tuvieron... el músico con el acordeón, tocando toda la noche. Sí. Se fue consumiendo todo el aire con el acordeón y lo queríamos matar. Claro, sí. El acordeón, cada vez que abrís el fuelle, es un litro y medio de aire. Sí, no tiene. Dos tarantelas ya no tiene más. Bueno, no, me parece que tendría que haber un protocolo de emergencia y cada uno tener un rol específico de qué es lo que tiene que hacer. Cuando está la desesperación ya ni bueno, no, ojo, que te quiero ver cuando estás ahí. Sí. Ah, sí. Te vuelve loco. Sí, gente sí, que sí. De golpe empieza a delirar. Ah, pero porque existe el delirio del submarino. Sí, que te falta el oxígeno y el tipo bien, sí, por sí, ahí, sí, sí. Para y empieza a recitar. ¿Y qué? ¿Recitar un poema? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Falta envido. Pero es González, el jefe de máquina, el que arregla el motor. Pero recita a Fray Luis de León, así, en el castellano antiguo. Bueno, todo eso es la vida del submarino. No, es muy difícil todo, ¿eh? No, me imagino que tendrán de todos modos un entrenamiento en tierra. ¿En tierra? ¿Cómo nos vamos a entrenar en tierra? Sí, sí. Bueno, pero antes hay un simulador. Hay un disimulador. Sí, un simulador. Sí, hay una pileta de natación. Sí. Y adentro hay como un submarino de lata, así nomás. No, bueno, así nomás, entonces no. Entonces lo metemos al tipo un rato adentro, después lo sacamos y ya está. No, señor. Hay simuladores, se acuatizan, ustedes se acuatizan. Lo único que el tema psicológico acá es lo importante. Porque físicamente lo puede soportar, pero psicológicamente el aislamiento. Por ejemplo, una persona recién casada no puede venir. No. Porque extraña. Recién casado extraña. Por eso nosotros llevamos siempre un psicoanalista en cada submarino. Ah, un psicoanalista sí, sí. Y para tener la tripulación. Que atiende ahí. Sí. Ahí porque no hay más lugar. No, no, entonces, bueno. En el suelo se tira el tipo. Y medio los demás escuchan todos los problemas. Medio escuchan todo eso lo malo, ¿no? Sí. Y bueno, mira. Mi problema son los compañeros sí, y están los tipos al lado. Los tipos al lado. Son todos sucios. Que bueno, pero ¿y el psicoanalista también debe ser entrenado, me imagino, para la misión? No sé. ¿O está solamente ahí no a, sé, señor, a la espera de que sea? No, el psicoanalista no se da mucho con nosotros. Ah. ¿Sabes cómo nos entrenamos nosotros siendo buzos? Claro. La carrera de submarinista tiene primer año, buzo. Sí. Segundo año, buzo. ¿Y el tercero? Psicoanalista. No, pero... Claro, porque uno lo que tiene que empezar es a entender la lógica del agua. Claro. Hay una lógica. El agua ahí, porque claro. Va en submarino, nunca vio el agua. o nunca estuvo sintiendo ahí el agua, puede ir igual. Bueno, entonces... Bueno, no, yo estuve 2 años buzo, me acuerdo, sí. Y, cuidado y... que el buzo es más bravo todavía. Sí, ¿Por qué más bravo? Porque está solo. Ahí la carrocería sos vos. Claro. Bueno, pero tiene el tubo de oxígeno, tiene... En el submarino... Si usted, a vos te parece que es igual un buzo... que un submarino no digo que sea lo mismo, pero no sé, pero me siento más libre siendo buzo, no sé, pero no al ser 20 o 30 tripulación uno se da ánimo con el otro, claro. De repente el viene, solo, viene claro, viene un tiburón, estás claro. En el submarino somos 20 contra el tiburón, el buzo solo contra el tiburón, bueno, sí, está bien. Y aparte, cuidado, a veces te sentís solo, está la famosa soledad del buzo. Está la soledad, lo saben mucho los psicoanalistas. Entonces vos estás solo, en el fondo del río, del mar, lo que sea. Ahí adentro con la escafandra. Y sentís que te querés comunicar. Sí. ¿Viste cómo son los peces? ¿Cómo son? No. Los peces vuelven a decir cualquier cosa y nada. Y no, está con los peces. Sí. O los ojos. Un perro es mejor. Bueno, pero no hay... Sí, por supuesto. Mire, pero... decir, nos quedamos solos, ¿verdad, sultán? Eso yo. O me la soledad y el perro también aquí. Pero el pescado no. Sí, no, el pez no. Encima, por ahí, si es un tiburón, viene y te come. Bueno. En realidad vos le estás contando los dramas y el tiburón te está midiendo porque... Claro, a ver cómo va a ser el primer bocado. Ahora, ¿qué le pasa cuando termina la misión? ¿No? Vuelve el submarino, pongamos que sale bien todo. Usted tiene que volver a su casa. A mi casa, sí. ¿Y extraña o le queda...? No, al principio, los primeros días, generalmente... Los pasamos encerrados. Ah, ¿también se encierra en su casa? Sí, nos meten adentro una lata. Ah. En cada uno en su casa tiene una lata grande de querosén. Sí. Y nos metemos ahí adentro. Un camión cisterna también sirve. Los primeros 2 días lo pasamos ahí. Porque para adaptarse. Imagínense lo que es uno cuando vuelve a la ciudad, el bullicio. Todo. Por ejemplo, y el aire libre, claro, te da terror. Claro. Salen claro. Corriendo y se meten adentro en cualquier cosa. No, bueno, pero usted, por ejemplo, no tiene una novia, un esposo. Bueno, señor, digo. Justo diste de la tecla, sí, No, bueno. Tiene novia. Bueno, está bien. Salí. No. A vos te gusta jorobar, pero no que te jorobe. No. Tiene novia y lo espera en la superficie. Sí, bueno, lo que le estoy diciendo. Llegamos al puerto y están todas nuestras novias esperando, una atrás de la otra. Bueno. Porque digo, ese reencuentro, después de toda la experiencia que han hecho de investigación. Es un encuentro esperado, me imagino. Sí, claro. ¿Y usted así también necesita el encierro o...? ¿Qué? ¿Qué? ¿O lo puede resolver? Sí, no. Incluso los primeros pasos son vacilantes y tambaleantes. Sí. Ah, sí, se siente abajo del agua todavía. Igual, ya el submarinista realmente tiene muy mala relación con las novias. Porque le espera, todo eso. Sí, aparte. Y 10 meses esperando. 10 meses callado, sin hablar con nadie. No. Todo uno se vuelve un ermitaño. Vuelve y la novia le dice: ay, te extrañé tanto estos 10 meses, salí ese tipo. ¿Cómo salí? Sí, porque ya se volvió osco. Ah, bueno, ese. Bueno, hay tipos que quedan locos. Resentidos. Y dígame, la próxima misión de ustedes, ustedes están. Sí. A buscar el Titanic, nada menos. Toca la próxima misión. Pero eso ya fue abandonado, me parece. Que sí, pero ahora se retoma la búsqueda. Lo encontraron, por eso. Sí, claro. Pero lo volvieron a perder. Pero no lo sacaron. Pausa.